con el tu amor profunda paz, calma el alma en ansiedad. Solo en Jesús la plenitud. Su poder yo vivo.